Todo esto se lo expresé personalmente en el homenaje que le hicimos. Hoy se lo repito con la pena de que se nos ha ido cuando por la situación difícil que tenemos más lo necesitamos. Lo hago por mostrar a mi gente, a nuestra gente, que las personas íntegras, los luchadores por causas nobles, merecerán siempre seguir entre nosotros. Y haciendo esto, respondemos a lo que nuestro pueblo desea, la unión y unidad de todos los que somos de izquierda para juntos cambiar al Paraguay. Luis es un revolucionario porque conserva el compromiso de los justos desde que era estudiante secundario en el Colegio Nacional. Como combatiente insurrecto en la Revolución del 47, donde fue herido en combate que lo dejó en estado de inconsciencia por un año. En la dirigencia universitaria de la Facultad de Derecho, ya sea como combatiente del FULNA o bien como en el presente, donde se lo ve activo, vigente y en guardia, siempre para estar presente y participar de las luchas populares. Luis padeció prisión y torturas, fue víctima de la ley 294, sufrió persecución y exilio, pero nunca renunció a sus sueños, y él triunfó en su lucha de libertad y justicia para todos. Luis triunfó, y ya nadie podrá borrar su historia. Luis representa a los paraguayos que se distinguen de los opresores y de sus cómplices. Representa hoy a los paraguayos y paraguayas que le han hecho frente a los dictadores y corruptos. Y acabo con las palabras de Luis Casabianca. Por la alegría he vivido, con la alegría muero. Que nadie asocie mi nombre a la tristeza. Son palabras del País Oliva, paraguayo por adopción y merecimiento. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Chaitu Shui, Dante Boy el Botá. A Chaitu Shui, Dante Boy el Botá. Sheru Sherupi, Rupi, ha, ha, glu, glu. Bajare maka tu sera imbiti. Pasha, pasha, pasha ku pasha. Tororerore, tororerora. Se puro ma ope tu, hoy su cubo hei. Upa la la, ha, ha. Taller Literario, Teatro y Oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Bueno, estuvimos escuchando parte de lo anterior, de la semana pasada, porque realmente todavía nos sentimos muy golpeados por la desaparición física del compañero Carlos Casabianca. Todas y todos debemos apoyar esta huelga general. La vida de los trabajadores cada vez está más dura. Las y los trabajadores campesinos, estudiantes, sectores barriales, organizaciones populares, etcétera, debemos confluir en esta acción. Es necesario luchar unificadamente. Hoy, a partir de las 3:30 de la tarde, se reunió el Congreso Unitario para preparar la huelga general. Este Congreso Unitario fue convocado por la plenaria de centrales sindicales, es decir, la CUT-A, la CCT, la CITP, CONAT, CPT, CUT, CNTD y FENAES. Una alegría verlos a los de la FENAES en las organizaciones de los trabajadores, porque ellos son trabajadores intelectuales. ¿Qué propone el Congreso Unitario? Por el respeto irrestricto a la libertad sindical, por la suspensión del doble peaje, por el inmediato reajuste salarial del 25%, por créditos blandos para los taxistas del interior, por la solución de los conflictos laborales de los trabajadores de la línea 49, contra el modelo neoliberal del gobierno de Cartes, contra la suba de pasaje. Entonces, este, que es un compromiso de honor de la clase trabajadora, lo tenemos que preparar y llevar a la práctica lo más organizadamente posible. Porque de eso depende también que podamos avanzar hacia una democracia de calidad y no estar permanentemente dando vueltas a la noria con tanto delincuente suelto y haciendo lo que se les antoja. La única manera de avanzar en nuestro país, de que las comunidades del exterior puedan volver alguna vez a un país inclusivo es acompañando a los trabajadores de todos los órdenes que en este momento están pasándola muy mal y tenemos cualquier cantidad de compatriotas afuera. Bueno, tenemos dos escuches de grabaciones de la compañera Blanca Ábalos, de la Secretaria General de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, hecho en distintos momentos porque no nos pudimos comunicar con ellos. Por supuesto, están en movilización y queremos que se escuche, porque no importa que hayan pasado unos días, lo que importa es lo que dicen los compañeros una y otra vez. Realmente es importante, muy importante, que escuchen la voz de una compañera que, por defender la educación de calidad en el Paraguay, por defender que los jóvenes estudiantes, los niños, estuvieran en aulas sin peligro de derrumbe, con mejores condiciones de trabajo y condiciones para enseñar, haya sido sancionada, sumariada y con peligro cierto de ser cesante. Empezamos a escuchar y en algún momento vamos a ver de escuchar también un audio de de la compañera. Bueno, vamos a escucharla y después vemos cómo seguimos. Consideración al Ministerio de Educación y Cultura. La UTED siempre es una organización que ha luchado y defendido la educación en nuestro país. Denunciado las precariedades que hay. El 80% de las instituciones del Estado, como en qué condiciones actualmente está, y por luchar el Ministerio de Educación y Cultura nos persigue. Y la medida represiva cada día más aumenta. En este momento tres compañeros fueron destituidos y dos estamos en sumario administrativo, dos componentes del Ejecutivo Nacional. La comisión, la nueva comisión que tiene un dictamen positivo, está parado en la mesa del ministro del Trabajo, hasta ahora no firma. El ministerio ha cortado la cotización de nuestro sindicato, o sea que son innumerables la persecución que estamos pasando en este momento. Y mientras que se nota también, voy a dar dos, tres elementos de cómo es la persecución. A estos compañeros, el fiscal de la causa ha recomendado 50 días de suspensión sin goce de sueldo. Y la fiscal del hecho ha destituido a los tres compañeros. O sea que el fiscal no puede tener una medida mayor lo que la fiscal de la causa ha recomendado. Ahí se ve una persecución abierta de parte del Ministerio de Educación y Cultura. Además, ¿pero por qué se dio esta discusión? ¿De qué estaban realizando los docentes? ¿Por qué hablamos de persecución? Bueno, los docentes pues son de Felipe Osorio. Se ha ocupado la reserva del asentamiento y ellos organizaron, los padres, los alumnos de la comunidad educativa del asentamiento, para defender lo poco de recursos estable que tenemos o que tiene el asentamiento. Por eso se le denunció en la Fiscalía de Santa Rosa. Salió sobreseído su caso, o sea que no fue sancionado por el juez de la Fiscalía de Santa Rosa de La Guaral. El ministerio le abre un sumario administrativo por esa denuncia penal que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, La fiscal de la causa recomendó 50 días sin goce de sueldo, mientras que la jueza pasó por encima de esa recomendación y destituyó a 3 compañeros. O sea que ahí nosotros ponemos la evidencia que hay de la medida represiva va aumentando en el Ministerio de Educación y Cultura. Y nosotros lo que dejamos como organización es que nos vamos a doblegar, porque planteamos una cuestión diferente para nuestro pueblo, porque cuestionamos esta política represiva de parte del Ministerio de Educación y Cultura, va abriendo camino a una persecución y eso solamente en la dictadura se daba. Nosotros tenemos que defender acá la libertad a la sindicalización, la libertad a la lucha, la libertad a la expresión, porque mañana a lo mejor hasta lo que decimos va a utilizar en contra nuestra. Y eso es una medida demasiado arbitrario ya de parte de la ministra. Mientras que ella en su discurso dice hay que denunciar, hay que organizarse para poder cambiar esta situación, y mientras luchamos se presenta esta situación que actualmente está pasando en nuestra organización. Eso venimos a denunciar hoy frente al Ministerio de Educación y Cultura y presentando un recurso de reconsideración para que la ministra pueda reconsiderar este hecho y pueda dejar libre a estos compañeros que puedan trabajar y seguir luchando por una educación en nuestro país. La posición de la TEP con relación a la infraestructura de la institución en relación a la organización de los trabajadores. Nosotros siempre hemos denunciado que FONACIDE es un botín de los politiqueros, y que el ministerio hasta el momento no tiene una postura política en relación a eso. Nosotros hemos planteado que se vuelva a centralizar FONACIDE, a lo mejor ahora que ponemos en duda muchas cosas porque no sabemos cuál es mejor en este momento, o la municipalidad o el ministerio. Pero esos recursos no llegan a las instituciones, y cuando llegan, en 2 años se vuelven a caer. ¿El ministerio cuántos asesores tiene para perseguir? ¿Y será que no va a tener también muchos técnicos que puedan ir a revisar la institución, en qué condición está? Cuando llega, no es para preguntarse si vos tenés libros, si tenés baños, si en qué condición está, sino es para amenazar y pedirte una cuestión administrativa, una cuestión burocrática. Entonces nosotros denunciamos una vez más que el ministerio no tiene una postura en relación al uso de FONACIDE. Además de eso, no ha planteado para que pueda tener un recurso propio. El ministerio tiene 0% en infraestructura, no tiene recursos. Y cuando se le cuestiona, pero el ministerio no tiene, ¿y qué ella hace ahí entonces si no va a pedir un presupuesto que pueda utilizarse en infraestructura de nuestro país? Entonces, todo eso es lo que nosotros nos lleva a sacarle la vez pasada la tarjeta roja, porque creemos desde nuestra organización que una ministra no puede construir un proceso democrático en nuestro país con esta actitud que actualmente tiene. Bueno, hemos escuchado a la compañera Blanca Ábalos, secretaria general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional. Ellos realmente, por luchar y defender su comunidad, fueron destituidos 3 dirigentes de la OTEP de San Pedro, Blanca Ábalos y otro dirigente nacional, Manfredo Martínez, están sumariados. La OTEP, Sindicato Nacional, es una herramienta de lucha de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Y a lo largo de sus 29 años de historia, siempre han luchado al lado del pueblo. Ahora, siguiendo con esta línea, queremos que se escuche un audio que se dio en cuando se tenían que hacer las jornadas sindicales, que son de las organizaciones de los trabajadores, donde se discuten políticas, se proponen y se ve la realidad nacional, se atiende y se discute y se debate sobre la situación nacional. Hay sindicatos que evidentemente ya habían arreglado en conversaciones previas con el ministerio, y este se quiere hacer cargo de las jornadas sindicales y imponer la agenda, cosa que es una arbitrariedad total, y los que estuvieron de acuerdo son unos traidores. traidores en toda la línea, porque están traicionando la educación de los jóvenes y los niños. Bueno, vamos a escuchar este audio que es muy interesante porque marca una línea en favor de los derechos del pueblo, y las maestras y los maestros y los docentes en general son parte de ese pueblo porque sus hijos también van a las escuelas. Entonces tienen la obligación todos de defender esa educación de calidad. Escuchamos a Blanca Ávalos y a los compañeros que están ahí. Varios proyectos dentro de la jornada sindical. Dentro de ese marco, para contextualizar un poco a los compañeros también, de que hace aproximadamente un año estamos trabajando de manera en conjunto con todos los gremios. El primer proyecto que habíamos hecho, y fue creo que de éxito total, porque las supervisiones, las coordinaciones y varios otros actores del ministerio y las autoridades también locales, los directores estuvieron de acuerdo, y gracias a los gremios también de que apoyaron ese proyecto, fue la unificación de la jornada sindical por departamento. Ese tema tan importante que es la jornada sindical nos interesa debatir, y como parte de la capacitación, Lucas, en el sentido de que también quiero preguntar, hoy dijiste unos cuantos sindicatos ya fueron parte de esto, de estos debates, de esta elaboración. Entonces, me gustaría saber también quiénes son los compañeros que ya fueron parte de la discusión. Y queremos bajar nuestra visión, nosotros como organización. Ante el año pasado hemos llevado luchas ante la arremetida del Ministerio de Educación y Cultura por la licencia sindical, ¿verdad? Y yo creo que todos se acordarán que hemos dicho en muchas oportunidades que es un gobierno que va a arremeter contra la organización sindical. Su objetivo principal va a ser la de ir eliminando las organizaciones que confrontan, las organizaciones que van empujando una política para los trabajadores de la educación. Y en este sentido, nosotros creemos que la jornada sindical, pues, es un derecho adquirido, es un derecho del trabajador por más de 20 años también. Según Aupala, es importante de la ñanujela, los exajadores, JFT, intento de eliminar las voces de protesta contra los trabajadores de la educación. Una de las banderas históricas nuestra también es la capacitación docente. Hemos planteado, hemos hecho llegar al Ministerio nuestro planteo de capacitación, que debe ser, y es una necesidad también, una responsabilidad del Estado paraguayo. Ella nadie en ella asumía la responsabilidad. Como gremio de Bañada Asumida, sino el ministerio tiene que tener su cronograma, su plan, su programa, cómo capacitar a los trabajadores de la educación en días hábiles, que no sea tampoco los días de vacaciones. Y andrí cuál año de vacaciones, andrí ya en baile. Los esa veila que es una imposición, porque la jornada sindical es el único día que nosotros tenemos, compañeros, de debatir nuestras realidades y nuestras necesidades como trabajadores de la educación. Upebe ñandeña no es en Baitela ñande yo cuida como trabajador. Japeate espacio ñandeña ea el año pasado que vamos a defender con toda nuestra garra. Es el espacio Ñandé ya confronta Jagüé contra la tiranía, contra la privatización, y en donde hemos construido en este proceso un importante proceso de la lucha por la educación pública. Y en ese sentido nosotros creemos que es una arremetida otra vez del Ministerio de Educación y Cultura. Y además los sindicatos creemos profundamente que debe ser una cuestión independiente del Estado. Porque está buena de herramienta, de los trabajadores, de derechos. ¿Cuántos derechos nuestros fue pisoteado en este proceso? En la lucha por la jubilación ya llega a rotear. ¿Cuántos descuentos? ¿Cuántos golpes han sufrido nuestros compañeros y compañeras? Entonces, según Guanapea, ya arraman de Añandé con mucha seriedad este espacio que el Ministerio trata de quitarnos. Por eso, Dios, compañeros, que como organización no podemos nosotros, detrás, ¿qué derecho tenemos de definir esto a espalda de los compañeros? Porque ya me dijo, hay ambos veces el debate que se pierde esa credibilidad por la organización, porque muchas cosas no se llega a compartir con los compañeros. Y esto es uno. Hace un acto de definida a la espalda de los compañeros. Por eso nosotros fraternalmente traemos un planteo de llevar esto a congresos regionales, a debatir, a abrir debates sobre la jornada sindical, que es el trasfondo de esto. Y a todo opinar ese año en el compañero, fuera a democráticamente ya definir, va a ir ya por la añadería de jornada sindical. ¿Cómo vamos a defender esto? Ya ni muy jamás, yo quiero, compañero, puedas allá debatir. Y si no es posible, los congresos regionales juntos, en todos los departamentos, ya haya instalado, ya abrir la debate, que los docentes opinen en poco. Ya puede ir congreso nacional en cualquiera de las plazas, hacer una gran carpa de los trabajadores de la educación y debatir un poco la jornada sindical. A usted venía definiendo un día la valla y apoyo. Y si ellos, nuestros compañeros, son partícipes, porque uno de los que ha atropellado este ministerio, y también creo que es uno de los gobiernos más autoritarios, es la participación. Y ese es nuestro planteo para la plenaria, de llevar esto a un congreso regional. Y si eso no es posible, con los compañeros abiertos a todas las organizaciones o participaciones, ya con el Congreso Nacional ya definí con los compañeros y compañeras qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que ellos creen que debemos hacer con la jornada sindical. Eso, Lucas, porque no es un tema administrativo, es un tema tan importante que nosotros creemos que hay que debatir suficientemente para definir, y no solamente aquí, sino también con los compañeros trabajadores de la educación. Muy bien, tenemos aquí anotado también la propuesta, interesante, gracias a la propuesta. El aire y después. Tiendo las palabras de la compañera. Rodrigo, que este es un espacio central, conquistado gracias a la lucha. Y sin embargo, para la UNE no es una forma nueva de trabajo en la jornada sindical, porque nosotros tradicionalmente estamos haciendo bien la jornada sindical, ¿verdad? Le damos la importancia que requiere, creemos que es un espacio de los compañeros y para los compañeros. Y en cuanto a la actividad propiamente gremial, ¿verdad? Nosotros creemos que en medio tiempo se termina ese proceso. Bueno, ¿y por qué no mezclar con la otra reivindicación, que es justamente la formación y, en este caso, la capacitación profesional de los compañeros? Por lo tanto, nosotros estamos dentro de esta línea de trabajo y creemos que no es que el Ministerio nos está sacando, ¿verdad? Que se está empoderando de nuestro espacio, que es la jornada sindical, sino realmente es un espacio en donde ahora lo que hacemos es llevar un objetivo común, ¿verdad?, que es el Ministerio y de las organizaciones gremiales, que es la capacitación profesional. Hemos escuchado a la compañera, hemos escuchado a la gente del Ministerio y hemos escuchado la interpretación de uno de los sindicatos que arreglaron por atrás de los trabajadores, sin avisarle a las otras organizaciones, menos todavía a la OTEP, porque saben que la OTEP todo le pregunta a los trabajadores que están asociados y ellos deciden. Hemos visto en un montón de lugares en la Argentina con Baradel, los docentes lo saben muy bien, en la provincia de Buenos Aires, y realmente nos queda la satisfacción de poder haberles dado la información que está dentro de la línea de difusión de los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de los trabajadores docentes. Ahora tenemos una grabación también que me gustó mucho y por eso, por la situación, sabiendo que el domingo tenemos unas elecciones muy complicadas, complejas, en Asunción sobre todo, aunque es en todo el país, donde han llegado al colmo de no solo de ofrecer 300.000 guaraníes, sino por el voto, y realmente el voto es lo único que nos iguala a los trabajadores y a los patrones. Ese día, el domingo, el voto tuyo y de los demás compatriotas es igual a aquel que usufructúa los bienes del Estado para él y para su cotorreo. Es decir, vamos a escuchar a un compatriota de la televisión que realmente es indignante lo que está pasando en algunos lugares, y es indignante que nos quieran tomar de tontos permanentemente. En Asunción, por ejemplo, sin dar nombres, ustedes lo saben perfectamente, hay tres candidatos principales, y uno de ellos es el que está en ejercicio y que el cargo le queda muy grande, no sabe mucho de lo que está haciendo y evidentemente va a tener una cachetada de los votantes. En segundo lugar, está un muy buen locutor nacional, reconocido, pero de gestión municipal, de gestión urbana, no sabe nada. No tiene más que vaguedades, es decir, no tiene un plan de desarrollo de Asunción. Y llegamos al único de los tres que sabe de lo que habla, que es arquitecto, que es urbanista, que ha sido decano durante muchos años, que se recibió en la UNA, la Universidad Nacional de Asunción, que fue el rector interino elegido por los estudiantes, es decir, una persona honesta. Y esta persona ha dedicado mucho de su vida a entender la gestión municipal, a estudiar Asunción de punta a punta. Entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿Por la joda? ¿Por los chorros? ¿O por fin vamos a elegir a alguien que no nos ofrece humo? Nos dice: esto se hace de esta manera, podemos llegar de esta otra. Y pide, por favor, que la gente participe. Quien pide que participen, que tomen decisiones junto con él, evidentemente es una persona que sabe muy bien de lo que habla. Bueno, vamos a escuchar a este compatriota de la televisión y pasamos a una música. Y estamos viendo en estos días, no sé si ya alzaron, Hugo, hay un boletín de unos candidatos a concejales en Quind, en el departamento de Paraguay. Y quiero hacer referencia a eso porque ya no hay gusto Veima cómo se juega con la gente y con la necesidad de la gente. Avísame, Hugo, si está ese material. Auto por voto, o sea, es increíble. Auto por voto. Entonces, quiero partir de esto. Mira lo que están haciendo, por ejemplo. Esto es lo reprochable en la actividad político y sobre todo electoral. Fíjate bien lo que dice. Pide votos y abajo pone un cupón para hacer un sorteo. Si vota por la lista 2 podés ganarte este auto Toyota VJ. Entonces, va a estar el sentido del voto. Por eso yo aprovecho hoy para decirle a la gente, estas son las cosas que nos hacen daño. Esta vez me mete directo y te falta o faltanion de el respeto POUA o ya van de eroga. Howard un de plata 100 200 jala y plata miado y catuo y ofrecen de 300.000 guaraníes o yuguajan guan de win de cédula no ni no hay votalan de cédula porque pea y catuo y pilla pero oñón gatulan de cédula. Porque a lo mejor calculan dende de votar y jamo aginala y candidato cuérare. De la lista y del color que sea. Una mierda son. Te falta el respeto. A vos y a tu familia. Nande respetaño. Ojón de roga y tebe. Enteo de tear en donde ve. Y de mate COVID na lande cédula. Bogla 100.000 ne aguantata. Un día. Dos. Lande presupuesto medio. Que tuve 3 días para aguantarme. ¿Cómo ves? Pe plata o grajan de 5 años o ya potas y tijina negocio a él ahí puesto y cargo. Porque operas y no operas nada, pues. Jandea tú, cero. Se puede irte en mí, me voy a. No me viene a mondear algún vívere boíba. Anina es ya, tío, pea. Nemostinio. Te falta el respeto el que te pide estas cosas. El voto del más poderoso es el mismo valor de tu voto. Pepe Ñanembo, yo ya paité. ¿Cuál es la diferencia del voto del que tiene del voto del que no tiene? Igualito es. Tiene el mismo valor. Si hay algo que nos iguala a todos, Ñanembo, yo ya paité, es tu voto, mi voto, del de arriba, del de abajo, de la izquierda, del que tiene, del que no tiene, del político y del empresario. Voto. Igualito, tu poder es tuyo. Anina vende tilan de cédula. Anina coamba eres a lleva respetado domingo nan de cédula. Yo me llegué de Jicuay. He votado, pero he elegido. Pende gusta y tea. No estamos haciendo campaña a favor de nadie, estamos haciendo a favor del respeto que te merece como hombre y como mujer. Paraguayo Jaisa. Pero han de tratar pesa. Hemos sendero hoy. Una mierda son los que hacen eso. Pea la ñan en Guaya. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. Más a perder culpata o peisire venderla de cédula a de hoy. No se puede más hacer esto. Intolerable. Y en estas últimas horas, de hoy me haya calculado hoy mare parejota. Porque se abuelo hoy, no se vice abuelo, mía, esto y aquello. Jala inútil, ja, encima monda jaramo, porque de ahí cuaja ponajina, boya juan, pingo guaje. Ay, de repente. Gente más, y estancia tú, y quinta, 4 o 5, oga hueco, ojo de vacaciones, aves a Pepe Andrés, y cuaponamos hoy, bajo. Un mía vino de hoy, que está de bota. Increíble es, ya poína no está. Falta de respeto, hemos sendero, oga, y la uaje, indeúpea. Ne dignidad, ne familia, ne non debe. A ni grande de Saraite. Disculpame, te le voy a ambas. No puede ser que estas cosas sigan ocurriendo. O sea, increíble es. Total. Esperanza por Haití, merenda te cuida yo, ahí potas pirejendo, cose verso y para Haití. Porque coina ni no sé, pero Haití ya está llenando, aún me parece morejú, arumí de beco anda. De corazón se ama, ahí potas de ñongatú. Allí es amaretere, es capaz de mara, ahí po. Seré sabio tororo, arroyo y sartesal. Maray con derje y, hoy vi alice y cobará, se pia o lastima, upendere saga. Y ande ya la nebo, quebranto se me mará. Ora pasa pana, vi a pellico jagüe, bombri mane oime, entero seré ya palma. Nuestra hora la oñe cambiaba, aquello día de placer, ya nunca ha de volver, a peba se fui a pe. Pero que ya estaba así, querida bella mujer, vencido mi sufrimiento, donde he guía ya despedí. Va en base a jodir, en tan denoso momento, a perder todo el contento, en esta misera hora, la adversidad me devora, en esta cruel partida. A Eva Dios mi querida, bella gente y seductora. Bueno, como se vienen las elecciones el domingo, y este programa sale el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Entonces vamos a presentar una canción que es colombiana, pero que es tan parecida a lo que nos pasa a nosotros, donde, y también en México, pasa lo mismo. Qué raro, ¿no? El Plan Colombia es que nos están aplicando a nosotros y a los mexicanos, y también a los hondureños, están aplicando fuerte, empezaba ahora también en Perú. Entonces vamos a escuchar eso y vamos a ir explicando también todo lo que pasa ahí, nos está pasando a nosotros. En los parques, porque tantos niños huérfanos y no tienen a sus pares, porque el pobre campesino no labra la tierra en su campo, porque tuvo que salir de su lugar desplazado, porque privan la libertad de civiles, policías, soldados, dejando madres muy tristes, esposa e hijos atados a cadenas de dolor y derechos pisoteados, porque no podemos vivir como los buenos hermanos y tenemos las riquezas que envidian en otros lados. Dios papito, dale la guía a tus hijos descarriados. Bueno, realmente, si alguien tenía una duda, creo que estamos con el Plan Colombia y con la nueva avanzada de los norteamericanos y de los grandes monopolios, con los israelíes al frente, tratando de quedarse con nuestros recursos naturales y con el agua. Y hoy ha pasado algo que no llama la atención para aquellos que estamos permanentemente con la información. Todos los sectores, todas las sectas, supuestas pseudoiglesias evangélicas, llamaron a votar por Arnaldo y por los colorados. Y no es casualidad que tanto los testículos de Jehová como los mormones y todas esas sectas, que son todas acompañantes, son parte de la USAID, son parte de la avanzada norteamericana, con ellos organizan redes de información y de espionaje gratuito, porque utilizan su credulidad para afianzar sus intereses, la de sus empresas y la de su política imperialista. Queremos decirles que tenemos una posibilidad importante en el Paraguay de terminar con estas lacras, de terminar con esta desvergüenza, esta entrega del país. Que el Paraguay sea digno de ser vivido, pero para eso tenemos que participar y ser parte y tomar compromiso junto a nuestros hijos, junto a nuestros nietos, que nos han dado un ejemplo, los estudiantes secundarios y universitarios, y después acompañados hasta por los primarios. No vamos a quedar atrás nosotros. Los abuelos, los padres, los tíos, no vamos a quedar atrás, los mayores. Creo que tenemos la oportunidad de mostrarle a los chicos que ellos pueden estar orgullosos de nosotros también. Y espero que el domingo, compatriotas de todas las edades, podamos salir a festejar que dejamos afuera a toda esta corruptela. Tenés que participar. Se realizan las elecciones municipales. De tu voto depende el cambio. En tu barrio, en tu cuadra, en tu manzana, en tu ciudad y en el Paraguay. Por eso desde la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay te pedimos que participes, que vayas a votar a las 7 de la mañana. Sé el primero como ciudadano. Cambiemos, votemos y transformemos el Paraguay. Bueno, les deseo muy buen fin de semana, que el domingo sea un día de fiesta y no de volver a casa con la cola entre las patas porque no tuvimos el coraje de votar por nuestros hijos, por nuestro futuro. El futuro de ellos es nuestro futuro. Gracias. Nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura